Bienvenidos. Arrancamos en riguroso directo la segunda temporada de Raíz, desde el Teatro del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda. Sentimos una alegría inmensa de poder encontrarnos de nuevo con vosotras en Radio Almaina, la onda invisible de Granada, desde el 107.1 de la FM granadina, donde a partir de hoy podréis escucharnos todos los domingos a las 9 de la noche y los miércoles a la 1 del mediodía. Y para celebrarlo hemos querido juntarnos todas las ramitas que conformamos de Raíz. Como ya sabéis, este programa lo hacemos entre muchas personas que queremos acercar un poco de lo que se cuece en la ciudad de La Mala Folla. En esta segunda temporada mantenemos nuestro espacio de noticias locales, en la que seguiremos contando con nuestro reportero a pie de calle, Paco, y la agenda de convocatoria. Y por supuesto, nuestras secciones, con algunos cambios. Hay secciones que continúan, hay otras que se han independizado, así que de aquí a poco habrá nuevos programas en Radio Almaina. Hay secciones que nos han dejado y a las que echaremos de menos. Alguna sección que se ha reinventado, como la Isla de Encanta, que a partir de ahora, en vez de participar como una sección al uso, va a hacer una aportación haciendo la selección musical que escucharemos a lo largo del programa. Y además hay alguna sección nueva. Desde la Biblioteca Social Hermanos Quero estrenan una sección dedicada a reseñas bibliográficas, que podemos encontrar en la Biblio. Vamos, todo un lujo. Y venimos con más novedades. Este año tenemos un nuevo espacio llamado Codo con Codo. Esta nueva sección de Raíz pretende abrir los micros a colectivos, movimientos sociales y espacios de la ciudad para que nos cuenten en qué y cómo están trabajando. Y además, siempre que podamos, vamos a aprovechar la excusa para sacar la radio de nuestro estudio y grabar el programa desde su propio espacio o lugar de desempeño. En este programa, nuestro Codo con Codo estará dedicado al Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, que hoy nos sirve de casa radiofónica y de espacio de encuentro. Bueno, pues nos dejamos de presentaciones y nos vamos directamente a la raíz, que hoy vamos a ser muchas personas las que vamos a pasar por los micros para contaros qué nos espera en esta segunda temporada. Y además venimos con muchas ganas, porque como nos ha costado tantísimo arrancar, pues ya vamos como a acumular. Así que empezamos. Pues nada, vamos allá. Arrancamos el programa. Arrancamos la segunda temporada de Raíz. Relajen la oreja, abróchense los cinturones y déjense llevar. Comenzamos. Bueno, como sabéis, de Raíz es un programa que lo conforman muchas secciones. Vamos a empezar con las compañeras de la carrera, que tienen una sección que se llama Canción Pretexto. Y nada, hoy tenemos a Ari, tenemos a Esther, que son dos de la corrala. Bienvenidas, ¿qué tal? Buena. Muy bien, bueno, pues contanos un poquito qué va a ser esta segunda temporada de Canción Pretexto. Exacto. Bueno, bien, empiezo yo. Vale, pues claro. En esta nueva temporada vamos a seguir transitando la ciudad, la gente que la hace, los movimientos sociales, pero lo que habíamos pensado es, para quienes se incorporan en la segunda temporada al programa, lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Pues el Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, somos un grupo de investigación autónomo, independiente de cualquier institución, y nos dedicamos a estudiar lo que sucede en nuestras ciudades. Así queremos comprender para compartir y comprender para intervenir y ser así más efectiva a la hora de recuperar la capacidad que tenemos para decidir sobre nuestras vidas. Así, en este sentido, nuestra herramienta política es el conocimiento. Desde 2009 hemos estado publicando una serie de libros y hemos hecho una trilogía sobre la ciudad de Granada. El primer documento era el Aprendiendo a decir no, luego hicimos la transformación urbana y conflictividad social y finalmente hemos publicado el Por qué no nos dejan hacer en la calle. Actualmente estamos preparando una obra colectiva sobre la ciudad capitalista en el Estado español. Si queréis más información sobre el grupo, lo que hacemos y todas las publicaciones que tenemos, lo podéis consultar en nuestro blog gealacorrala.blogspot.com.es, y también podéis escribirnos a gealacorrala@hotmail.com. Estamos contentas de estar en el programa de Raíz de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y pensamos que la onda es un buen espacio para comunicar lo que sucede en nuestra ciudad, para comunicar sobre quiénes lo transitamos, las que lo vivimos, las que luchamos la ciudad. Por eso en nuestra sección lo que tratamos son diferentes avatares que pueden surgir en torno a la ciudad de Granada, tanto posibles proyectos urbanísticos y construcción de grandes infraestructuras, pasando por lo que ocurre en nuestros espacios públicos, hasta los movimientos vecinales y sociales que surgen para hacer frente a intervenciones que consideramos devastadoras para los barrios y para el entorno natural. Así que nuestra intención es la de mantenernos actualizadas, reflexionar sobre cuestiones candentes en la ciudad o que pensamos que se necesitan reavivar. Por eso también estamos muy interesadas en recibir vuestras propuestas, contándonos las iniciativas que lleváis hacia adelante y qué conflictos estáis afrontando en vuestras zonas. Os recordamos que el correo nuestro es egealacorrala@hotmail.com. Y aunque nos centraremos en Granada, también solemos estar atentas a conflictos que surgen en otros lugares. Así nos sirven de referentes para comprender aspectos de nuestra propia ciudad, tejer redes con otros colectivos implicados y ampliar nuestras voces. En cada sección vamos a acercarnos a algún lugar de Granada para conocer su historia, el porqué de su nombre, si ha sufrido y por qué algún cambio urbanístico, qué acontecimientos relevantes surgen y cuestiones interesantes que de su vecindario. Y nada, nosotros siempre solíamos acabar nuestra sección el año pasado con el callejeando y para este primer programa hemos pensado que como se está haciendo desde el Centro Social La Redonda, vamos a cerrar la sección Canción Pretexto para De Raíz con Camino de Ronda, porque era precisamente La Redonda el nombre popular que le dieron los granadinos a esta calle, pues su diseño estuvo pensado para ser una circunvalación que delimitara la ciudad de la Vega de Granada. El primer proyecto del Camino de Ronda se realizó en 1898, hace ya más de 100 años, y planteaba la creación de una carretera que pudiera salvar por fuera los accesos entre el norte y el sur de la ciudad. En aquellos años la discusión se centró en su ancho, que alcanzó 25 metros frente a los 7 que se propusieron. La apertura de la Gran Vía de Colón en el otro lado reorientó finalmente su dirección y la distancia entre ambas ya generó un espacio de reserva y especulación entre la ciudad y la calle que se fue ocupando durante mediados del siglo XX. Y aunque durante toda la mitad del siglo XX intentaron cerrar la redonda, al final quedó Camino de Ronda solo como una calle que delimitaba entre el norte y el sur, y en 1985 lo que se decidió fue por apostar por una gran avenida que solo sirviera para el transporte. Así que mientras la calle llegó a asumir todo el movimiento rodado interurbano de una Granada cada vez más desproporcionada, con bolsas de crecimiento cada vez mayores, enganchadas a las radiales suburbanas de su extremo, y la calle fue el reflejo de una actualidad malentendida y era denostada a medida que se convertía en imprescindible. La arquitectura tampoco ayudó y asfixió su acera en una ocupación del suelo y el raquitismo de la urbanización sin precedentes. Fue desde su concepción el Camino de Ronda un proyecto que aseguraba el desarrollismo futuro ligado al transporte de mercancías para la ciudad capitalista que se estaba ya planificando, frente a la ausencia de algún espacio comunitario para sus vecinos que no pasara por el tránsito o el consumo. Y entonces la condición multiescalar y multitemporal de la calle en la ciudad le da suficiente identidad urbana para ofrecer márgenes de maniobra fundamentales para Granada, una ciudad que se debería reinventar amarrada a sus propias oportunidades, pero que sin embargo hace cosas como el mal logrado metro ligero, cuyas interminables obras de construcción han llevado al cierre de varios centenares de negocios de la zona. Un lugar donde sin duda este centro social como espacio colectivo al margen y la deriva de los planes urbanísticos ha sido un contrapunto y eje de resistencia. Desde hace 16 años, cuando se inauguró el centro con el nombre de 190, número postal del antiguo almacén ferroviario, y actualmente reivindicando su vinculación con el lugar porque nos han recuperado para la memoria colectiva el nombre de La Redonda. Y hasta aquí nuestra sección de hoy de Canción Pretexto para De Raíz de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Y como siempre os decimos, nos vemos en las calles. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, primero creemos que hemos tenido problemillas técnicos porque es lo que tiene el directo y creemos que un buen rato hasta un micro sin funcionar, pero como yo tengo una voz buena, lo mismo se nos escucha y todo. Bueno, y como la cosa va de directos, pues hoy hemos traído también música en directo y hemos invitado a Pimpo, el cantautor besugo, que nos va a dar la nota musical del programa. Y a ver que le pasemos un micro.

Bien, bueno, hablar sobre las migraciones nos parece fundamental. Las personas que emigran padecen demasiado a menudo pues una serie de vulneraciones de derechos, de abusos, de injusticias, pues tanto durante el viaje o el tránsito como una vez que están, digamos, en la sociedad receptora o en el país, en este caso, bueno, aquí, ¿no?, en Granada o en Andalucía. Pues discriminación y limitaciones que pues, a menudo relacionadas con el hecho de que no se les ha podido o no se les ha querido conceder la documentación, digamos, una nacionalidad o bueno, un permiso de residencia, ¿no? Ya si no cuentan con papeles, pues la situación de vulneración de derechos es todavía mayor, ¿no? Prejuicios, estigmatización, podemos hablar de xenofobia, racismo en muchas ocasiones. Tampoco con esto quiero generalizar que todas las personas que han migrado vivan, ¿no?, situaciones tan dramáticas o son tan víctimas, digamos, de esto, pero sí que es verdad que, bueno, ya San nos comentará más o menos su experiencia y eso es bastante frecuente encontrar esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que el tema de la condición nacional o de, no sé cómo llamarlo, de la etnia, de la, sí, en fin, más bien de la concesión o no concesión de un estatus nacional, es lo que está hoy en día, junto con el género y la clase social, es uno de los principales ejes vertebradores de la desigualdad social. Bueno, también la edad, pero. Y bueno, no sé si quieres comentar tú algo. Sí, sí, yo creo que lo que acabas de decir, Ainhoa, es esto, ¿no? Porque sabemos que la experiencia migratoria, como cualquier experiencia humana, ¿no?, está siempre acompañada de sufrimiento, de nostalgia, incluso a veces de tragedia. Pero también no es solamente la parte negativa, tiene parte muy positiva, que son riquezas y enseñanzas que podemos aprender todos los unos de los otros. Por eso hay numerosos colectivos que están haciendo una lucha diaria para justamente ayudar a que estos colectivos no sufran una injusticia social. Entonces, es muy importante esta labor que se está haciendo, que se visibilice, pero muchas veces es una labor muy silenciada porque no se suele visibilizar. Por eso es importante que tengamos un espacio como en este programa de la radio para poder, por lo menos, visibilizar estas luchas y estas reivindicaciones diarias que se están haciendo y también las historias de vida de la persona que están migrando. Bueno, entonces, ¿nos podéis contar un poco cómo se gestó la idea del programa? Que más o menos tenemos cierta intuición. Bueno, tenéis mucho que ver con esto. Bueno, el año pasado pues me propusieron participar con una sección en aquel momento, un nuevo programa que se llamaba De Raíz. Bueno, yo había trabajado un poco el tema de las migraciones y sobre todo con menores, ¿no?, pero con niños y niñas. Y bueno, me pareció, la verdad, pues una idea, bueno, me emocionó, me gustó, me pareció importante visibilizarnos siempre, ¿no?, en determinados ámbitos, movimientos sociales de Granada se tiene en cuenta esta cuestión, ¿no? No estamos acostumbrados, ¿no?, y quizás a relacionarnos con gente de otros países y demás. Entonces, que bueno, cada vez menos, ¿no? Cada vez estamos más. Bueno, me pareció que podría ser una oportunidad, sobre todo para, en mi caso, para aprender a hacer radio y para hablar de ese tema, ¿no? Entonces, hasta ahora la sección ha tenido tres programas. Hago un poco de recordatorio. El primer programa hicimos una presentación, una fotografía de la situación, bueno, qué porcentajes o qué población inmigrada había empadronada en Granada, en Andalucía, en España, qué permisos de residencia se habían concedido, qué nacionalidades, un poco la evolución de todo esto, y también cuestiones de asilo, ¿no? El segundo programa entrevistamos a una chica del ferrocarril clandestino. Bueno, centramos el programa en la cuestión de los centros de internamiento de extranjeros y en concreto, bueno, la lucha en Madrid, ¿no? Esta chica era de allí. Y en el tercer programa entrevistamos a tres chicas que pertenecen a un colectivo que se llama Wolof para Mujeres que Aman Senegal. Es un colectivo muy curioso que se formó a través de Facebook a nivel internacional. Hay mujeres de Senegal, mujeres de Granada, mujeres de Brasil, mujeres de un montón de sitios distintos. Ahora mismo están en un proceso de convertirse en asociación y cada vez más, además de ser en su primer momento un grupo de enriquecimiento, de conocimiento de la cultura y de aprendizaje de la lengua, pues se está convirtiendo en un grupo de denuncia, de autoayuda. Sí, yo recuerdo que vinieron compañeras y estuvieron contando su experiencia precisamente de Granada y demás. Estuvo bastante interesante, la verdad. Sí. Bueno, y a Sam nos gustaría, si te importa, compartir con nosotros un poco tu propia experiencia, que como antes decía Ainhoa, un poco tu perspectiva, tú, cómo te ha ido. Sí, bueno, yo soy, bueno, no sé si lo he dicho al principio, soy de Senegal, que llevo en España ahora, este año van a ser 13 años desde que estoy aquí. Entonces, bueno, cuando Ainhoa me ha comentado la posibilidad de participar en la sección, yo he dicho que sí, encantado, porque a mí me parece súper importante, como he dicho antes, ¿no?, que demos la voz a las personas que directamente están sufriendo lo que se suele vivir, lo que se suele hablar. Y yo, como persona migrante, yo digo que soy un privilegiado, entre comillas, porque tengo la suerte de, aparte de ser inmigrante, de poder participar en movimientos sociales, en organizaciones sociales que justamente luchan y reivindican para la justicia, para que haya una justicia social, para el derecho de las personas inmigrantes. Y eso es una cosa que llevo, digamos, en la sangre, porque yo desde chico en mi barrio en Senegal siempre nos hemos caracterizado, ¿no?, por movilizarnos los jóvenes para ver de qué forma podemos participar en mejorar lo que es nuestro entorno inmediato. Y yo, cuando he venido aquí en Europa, he seguido, digamos, con esta lucha diaria, y he venido y he sufrido, como muchas personas inmigrantes, lo que son las etapas de la inmigración, porque yo llegué aquí sin, estando en situación administrativa irregular, o sea que no tenía documentación, y he tenido que lidiar con todo lo que solemos encontrar con las personas que no suelen tener la documentación, la estigmatización, bueno, una criminalización, si lo que en realidad no estamos cometiendo ningún delito, es simplemente una falta administrativa. Además, da la casualidad de que los que imponen las leyes son los que eligen quiénes pueden ser regulares o no. Entonces yo eso lo he vivido en mi etapa, pero eso nunca me ha impedido de seguir para adelante, porque he dicho, aunque no tenga la documentación, yo no me puedo quedar parado, puedo quedar quieto, tengo que luchar. Entonces, a partir de ahí, empecé a meterme en algunas ONG como voluntario, y he seguido hasta que he ido consiguiendo poco a poco, bueno, hasta que he conseguido la documentación, y he seguido en esta lucha, y he estado trabajando y sigo trabajando en el ámbito social como mediador intercultural, porque es muy importante este vertiente también, de que tendamos puente justamente entre la sociedad de acogida y la sociedad de la gente que viene de fuera, porque como he dicho al principio, que tenemos que aprender unos de otros, y eso es muy importante. Y estamos más que ahora, más que nunca, en una etapa de que necesitamos esto, porque estamos en un país donde viene mucha gente de fuera, hay muchas costumbres nuevas, y como que nos pilla como desprevenido. La gente va a un ritmo tan que la gente no se va acomodando a lo que se acerca. Por eso está pasando lo que estamos viendo estos días, porque son gente que son de aquí, incluso algunos que sus padres han nacido aquí, que le siguen llamando hijos de inmigrantes o de primera o tercera generación, si en realidad ellos son de este país, porque no conocen otro sitio. Entonces aquí, cuando hablamos de integración, son muchas cosas que son interesantes, que igual tendremos la oportunidad de tratarlo a lo largo de este año en la sección que tenemos. Bueno, la siguiente pregunta un poco nos la habéis contestado, era como, nos queríamos saber cómo funcionaba y de dónde sacáis la información, que bueno, en tu caso es muy evidente, lo has contestado, ¿no? Sí, bueno, la información también depende mucho de cada programa y de cada tema que se va a hablar, pero bueno, pues desde recurrir a fuentes que se pueden encontrar en internet por cualquiera, hasta bueno, pues hablar con asociaciones, con investigadores e investigadoras que trabajan estos temas, con personas que han emigrado, con conocidos, etcétera. Sí. Vale, y este año, esta nueva temporada, ¿cómo la planteáis? Sí, bueno. ¿Has pensado que...? Este año, bueno, hay muchas ideas. Vamos, sí. A ver, una cosa que a mí sí me gustaría, no sé si será posible, que los oyentes y las oyentes pudieran o tuvieran que se sintieran con la libertad de escribirnos al blog del programa, que es de raiz.radioalmaina.org, y que nos propusieran temas, porque bueno, que yo qué sé, o sea, quizás yo me estoy imaginando que es interesante un tema y solo es interesante para mí, ¿no? O sea, o para cinco más. Entonces, bueno, pues se me quedó lo del año pasado, quería trabajar el tema del asilo y entrevistar a un chico palestino que vive en Granada, bueno, y no sé si aparte de su familia si fuera posible. También este año pensaba hablar con la investigadora que está trabajando con temas de trata de mujeres nigerianas con fines de explotación sexual. Bueno, la ley Mordaza es algo que también urge tratar. En fin, ¿tú qué pensabas? Sí, yo, bueno, la idea que tenía es lo que he ido contando más o menos. Es de decir, de por una parte, de contar historias de vida de personas inmigrantes que nos puedan contar sus experiencias, de cómo lo están viviendo, cómo lo han vivido. Y también hablar con colectivos que justamente están luchando para que haya esta justicia social que he dicho antes, que estos colectivos que están llevando a cabo muchas iniciativas súper interesantes, y una de ellas que pensamos que podremos tratar en los próximos programas es el tema de Stop Rumores, que se trata de una iniciativa que quiere desmontar rumores que se suelen dar sobre la inmigración. Es una iniciativa que se suele dar a nivel, que se está dando a nivel de Andalucía con la Federación Andalucía Acoge, que es una federación de asociaciones de pro-inmigrante. Entonces vamos a ver si podemos contar con una persona que esté en esa ONG para que nos cuente de qué va la iniciativa, y que también podamos contar con más personas que nos puedan contar iniciativas que están llevando a cabo justamente en el ámbito de las inmigraciones. Vale, mira, con lo que decía Ainhoa de que haya ese ida y vuelta, ¿no?, de ese feedback, ¿no?, con la gente que está al otro lado, también tenemos un Facebook del programa, también tenemos un contacto, o sea, un mail de contacto, o sea, como que hay varias vías que se pueden utilizar, que está muy bien, que muchas veces eso, dice, hay alguien al otro lado, y qué pensará la gente que hay al otro lado, ¿no? La verdad es que llena un montón cuando alguien te escribe y te dice, oye, pues mira, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, he echado en falta no sé qué, ¿no? Eso se agradece un montón, o sea, que animaros. Y bueno, y por último, a mí me gustaría que nos expliquéis por qué habláis de migraciones y no habláis de inmigrantes y de emigrantes, ¿no? Que para mí es una reflexión que muchas veces echo de menos, incluso en medios de comunicación alternativos, ¿no? Y me parece súper interesante. ¿Quieres contestar tú o contesto? Bueno, yo creo que cuando hablar de migraciones se ajusta más a la realidad, porque estamos hablando de algo que es más global, que además estamos en un mundo globalizado. No se trata de limitar al tema de la inmigración, que son movimientos más internos de gente que vienen aquí o que gente que se están desplazando de un sitio a otro, pero estamos en un mundo donde las cosas van cambiando, ¿no? Que la gente de aquí va cambiando, la gente se va afuera, hay mucha gente que entra. Entonces, cuando hablamos de inmigraciones, estamos englobando en un mismo, digamos, saco todo lo que son los movimientos que se estén dando a nivel personal. Yo creo que tú puedes añadir. Sí, yo la verdad es que me parece que siempre, si decimos inmigraciones, como lo estamos diciendo desde nuestra perspectiva de aquí, bueno, no sé si eurocentrista, españolista, andalucista, lo que sea, y si hablamos de inmigrantes, pues que son los andaluces que se van fuera o... Migración, yo creo que nos diluye un poco el punto de vista desde donde lo hacemos, o no limitamos a desde dónde hablamos. Y por otro lado, bueno, es que todo esto es un debate conceptual muy, digamos, bastante largo, ¿no? Porque luego, ¿por qué llamamos inmigrantes? Bueno, tú lo habrás vivido, ¿no? O sea, ¿cuántos años tienes que llevar aquí para que te llamen inmigrante? ¿Nos llamamos entonces inmigrados o inmigradas? ¿Es mejor? En fin, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, y luego está el rollo de qué es dentro, qué es fuera, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, hay todo un debate sobre este tema. Entonces, yo me imagino que no es objeto de hablar aquí, sino que a lo mejor tiene una tesis doctoral. Pero que es verdad que es un tema que siempre se suele dar. Y lo que está diciendo ahí no es súper interesante, porque cuando estamos hablando de hijos de primera generación, de segunda generación, siempre estamos categorizando y estamos diciendo de que gente que ha nacido aquí, incluso que su padre ha nacido aquí, siguen siendo inmigrantes. Entonces, ¿hasta qué límite podemos definir que una persona es inmigrante, ¿no? Sí, estigmatiza bastante, ¿no?, de segunda generación. Bueno, y aparte que según la perspectiva incluso, porque la misma persona sufre sentirse a lo mejor inmigrante y emigrante porque desde qué cara, o sea, lo que hablábamos antes, dentro, fuera, o sea, sí, un debate bastante complicado. Sí. Pues nada, ¿queréis añadir algo más? Yo creo que solamente agradecer la oportunidad de poder exponer aquí lo que estamos pensando y visibilizar sobre todo las luchas diarias que se están dando en el campo de la migración. Pues sí, agradecer mucho el esfuerzo que hacen aquí la gente que coordina el programa, porque no es poco, y hasta pronto. Muy bien, agradeceros vuestra aportación, que esto no sería lo mismo sin vosotras. Gracias. Bueno, pues que disfrutemos este año. Así lo esperamos. Bueno, pues ya se están sentando aquí a los micros las compañeras de Hojas de Ruda, que es otra de las secciones que se mantiene, que sigue creciendo con De Raíz. Buenas, bienvenidas. Gracias. Y nada, ¿qué tenéis pensado contarnos? ¿Cómo os planteáis? Pues, en principio, bienvenidas a la segunda temporada de Hojas de Ruda, sección feminista que sigue su recorrido tras el curso pasado, en el que hablamos principalmente sobre autogestión del aborto. Este año volvemos con voces nuevas, más temas, muchas ganas y energías renovadas. Hojas de Ruda lo formamos un grupo de feministas con diversas inquietudes, trayectorias y motivaciones, que nos juntamos para dar voz a lo que nos importa, para dar voz a otras mujeres, lesbianas y trans, para dar voz a otras luchas y a otros cuerpos disidentes, y para hablar de lo que nos salga del coño, vaya. En esta temporada nos gustaría tratar temas como la gestión de la soledad, el papel de las mujeres en la música, el machismo en los espacios liberados, el rol de cuidadoras. También queremos visibilizar los proyectos feministas de la ciudad y, bueno, a ver hasta dónde llegamos. Lo que tenemos claro es que para nosotras este será un espacio de aprendizaje y que no siempre tendremos el mismo punto de vista, sino que nos atreveremos a cuestionarnos a nosotras mismas, a descubrirnos y a compartir experiencias y trayectorias diferentes. Mientras pensamos cómo construir este espacio, nos parecería fundamental resaltar tres aspectos: voces, luchas y autogestión feminista. Voces, porque desde siempre las mujeres hemos estado invisibilizadas y silenciadas, así que consideramos importante ocupar el espacio de la radio, que nuestras voces salgan hacia afuera y remuevan las raíces de quienes nos escuchen. Queremos sacar todo lo que llevamos dentro, nuestra rabia, nuestra fuerza, nuestra sororidad, nuestros sueños, nuestras formas de habitar el mundo. Lo que tenemos que aguantar cada día por el hecho de ser mujeres, todos los sentimientos aprendidos y acumulados desde pequeñas, todo lo que nos dicen que somos o tenemos que ser. Todo eso lo queremos sacar para afuera con nuestras voces, un arma más de lucha, y que nada vuelva a silenciarnos. Aprendiendo juntas crecemos y sus esquemas pierden sentido y nacen los nuevos con los que vivimos. Mujeres del mundo, hagamos camino, nuestra venganza será el feminismo. Mujeres del mundo, hagamos camino. Luchas, en plural, porque consideramos que en cada una de nosotras conviven diversas formas de lucha y de enfrentarnos a lo que nos oprime. Nuestras vivencias y nuestros entornos nos han hecho generar diversas herramientas para dar respuesta a las diferentes violencias con las que nos encontramos cada una, cada día, en cualquier sitio. Dentro de las diferentes formas de violencia, tienen mucho peso cuestiones como la raza, la clase, el lugar en el que vivas, la posición dentro de la familia, etc. Nosotras vamos a hablar de lo que nos afecta más directamente, pero no queremos dar lecciones, porque somos conscientes de nuestros propios privilegios y no queremos dejar de pensar en ellos. No calles más. No calles más. No calles más. Empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Bueno, y otro aspecto que nos apetecía tener en cuenta es el de autogestión feminista. Porque consideramos que vivimos en un sistema capitalista heteropatriarcal al que le interesa mantener unas estructuras de poder y de opresión hacia las mujeres y otros cuerpos y sexualidades disidentes. Nosotras no creemos en el feminismo institucional, tanto por parte del Estado como por parte de partidos políticos, sindicatos, etcétera, porque consideramos que es una forma más de poner parches ante las violencias machistas. No nos creemos sus discursos sobre igualdad, es más, pensamos que son solo un lavado de cara que sigue invisibilizando la raíz del problema y castigando a los feminismos más radicales. Nosotras, los feminismos en los que creemos son los que se autoorganizan horizontalmente, los autónomos, hechos por y para nosotras mismas, tejiendo redes desde abajo. Hojas de Ruda. Nos vemos en la calle. Y nos escuchamos en las ondas. Thank you. Bueno, pues antes de irnos queríamos compartir una canción con todas vosotras de parte de Fresita Dinamita y Arcoiris de Pólvora. Y no tiene título. La mirada a través de esta calle oscura, estas gatas callejeras te reflejarán la luna. A través de sus pupilas no lograrás adivinar lo que sus mentes son capaces de planear. Entre una nube de humo negro se oyen susurros sin parar, cerebros cansados pero vivos no paran de pensar. Estoy harta ya. Soy una voz desgarrada. Llega hasta el centro de tu ciudad, pero nadie sabe qué pasa. Ninguna bala perforará sus palabras encadenadas. Aún están en el olvido, pero pronto serán liberadas. Historias que nacieron para ser un día contadas. Para ser un día contadas. El amor a los placeres te quieren transmitir. Como el odio al que se los quita, será objetivo de su misil. De versos o de varias pedradas de poemas, de sentimientos. Destrucción total, tanto física como mental. Todo aquello que se impone como normal en una sociedad patriarcal en la que prima el capital. Donde se rechaza lo que para nosotras es natural. Nuestras miradas corren por la ciudad. Nuestras piernas aullan libertad. Nuestras bocas sienten la afinidad. Y los cuerpos disfrutan de la amistad. La alegría y rebeldía queremos en nuestras vidas. Con la manada cerca creciendo día a día. Cuestionar y desobedecer el orden establecido. Construyendo nuestros nidos y creando nuestro camino. Lamernos las heridas como todas las mañanas. Sentir arder el pecho al sentir a mis hermanas. Apretarnos con fuerza cuando la ciudad revienta. Rompiendo mil barreras nos mantenemos despiertas. Abrimos cerraduras como abrimos corazones. Superamos escaleras respirando sensaciones. Quiero sacarlo de dentro y mezclarme con la noche. Amor, odio de alimento para poder salir a flote. Frustraciones miles de dentro y de fuera. Ponemos muchas ganas aunque quema y nos cuesta. Permítenos fallar, debemos tenerlo en cuenta. Mirarse para adentro y a veces todo rueda. Y así salir por las noches para decorar las calles con spray negro robado. Sobre todo que no falle. Sentir la fuerza del viento luchando juntas en esto. Ocupando y pedaleando hacia caminos abiertos. Sus cadenas no nos frenan, sus rejas no nos callan. Ellos abren con llaves, nosotras con cizalla. Reventando muros, saltando vallas, sintiendo el palpitar de nuestra rabia. El pulso lento, la respiración acelerada. Compartiendo momentos, compartiendo miradas. Lágrimas y carcajadas, aullar con la manada. Bajo la luna llena, sentir la brisa en la cara. Entre árboles, cascadas, rocas y viento. Corriendo a lo salvaje, reventando el cemento y el asfalto. Recupera la tierra, o sonriso, sentimiento. Hermosamente violentas, lobas armadas, megas histéricas, bárbaras piratas, ondean banderas negras, seti mesma, fuego a pólvora, prende o de dentro para quemar o de fuera. Hermosamente violentas. Pasando poco a poco por el micro. Bueno, que eso, que con la emoción del directo y de las canciones en directo se continuamos. Y ahora continuamos con las compañeras de Cárcel Igual Tortura. Bienvenidas. Gracias por darnos otra vez de nuevo este año un cachito en vuestro programa. Y queremos decir nada, que de nuevo daremos en nuestra sección, daremos voz a las personas presas. También trataremos noticias de actualidad, entrevistas, historias de vida. Y este año queríamos darle un poco un aspecto más dinámico para así poder llegar de mejor manera a los oyentes y no ser tan pesados. Y bueno, pues para empezar queríamos explicar un poco por qué hemos dejado de, o sea, cómo hemos pasado de ser los grupos de apoyo a la campaña Cárcel Igual Tortura a ser parte de la coordinadora Cárcel Igual Tortura. Entonces, bueno, pues explicar que eso, que la campaña dio comienzo en octubre de 2011 por una iniciativa que crearon las personas presas desde dentro y que nosotras éramos los grupos de apoyo a esa iniciativa desde fuera. Entonces, que en todos estos años pues hemos seguido siendo esos grupos de apoyo, pero hemos ido creciendo, hemos ido afianzándonos y evolucionando, tanto en las actividades como en las ideas, y hemos creado afinidades entre nosotras y conseguido pues una cierta infraestructura para dar cobertura a la lucha de nuestras compañeras dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues desde hace un año y así, pues teníamos un poco la necesidad de materializar de manera, pues a lo mejor más a largo plazo, ese trabajo, ¿no? Y crear una iniciativa ya un poco desde fuera. Y las razones eran un poco, pues eso, intentar no depender de la continuidad de la campaña Cárcel Igual Tortura, pues, ya que pues veíamos eso, ¿no? Que si las personas presas pues no querían continuar con la campaña, nuestra actividad no tendría sentido, ¿no? Y queríamos pues intentar mantenernos a largo plazo, ¿no? Y no perder todo lo que habíamos construido hasta ahora. Luego, por otro lado, también pues teníamos la necesidad de ampliar un poco nuestras miras, tanto por un lado en las ideas, y como veíamos súper importante trabajar el tema de la transversalización de la lucha anticarcelaria por el resto de ideas y de ejes de dominación, ¿no? Porque para nosotras en todos estos años ha sido súper importante trabajar el tema de género y la lucha feminista dentro de la lucha anticarcelaria, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también poder apoyar a otras personas presas, a otras luchas, a otras ideas y bueno, pues poder, por ejemplo, ahora darle cobertura a los últimos casos represivos, ¿no? Que hemos... Sí, por eso pues en este momento no, y aprovechando también que tenemos los micros, o sea, no queríamos daros la chapa ni nada, pero queríamos darle nuestro máximo apoyo a todas las personas afectadas tras el nuevo golpe represivo al anarquismo, que es el espectáculo de la denominada Operación Pandora, donde han sido detenidas el pasado diciembre, ¿no?, entre Madrid y Barcelona 11 personas, 7 de ellas están ahora actualmente en prisión sin fianza, y 4 han sido absueltas con cargos. Han sido todos acusados de organización criminal con finalidad terrorista de carácter anarquista violento. Vemos de nuevo que este espectáculo comienza como un juego insostenible que comenzó ya en 2010 en Chile con el denominado caso Bombas, donde todas las imputadas fueron absueltas, y siguió con el artefacto colocado en la Basílica del Pilar en Zaragoza, donde cogieron como cabezas de turco a 2 exprocesadas del caso Bombas, que son nuestras compañeras presas Mónica y Francisco, acusándoles de pertenencia a una organización terrorista. Por eso en el actual proceso de ley Mordaza que vivimos, comprobamos que la represión que se está llevando a cabo está incrementando, sobre todo hacia la lucha de movimientos sociales y sobre todo hacia el ámbito anarquista y la lucha anticarcelaria. Y ahora más que nunca pues queríamos desear fuerza y nuestro máximo apoyo a todas esas personas que están presas y que recuerden que aquí seguimos luchando y que no están solas. Para finalizar, pues explicar que actualmente la campaña Cárcel Igual Tortura de Dentro continúa y que seguimos apoyando y seguimos siendo parte de los grupos de apoyo a las compañeras presas en lucha, y que además pues eso, que seguimos intentando evolucionar en el resto de necesidades que se nos han ido creando. Y que bueno, pues seguimos intentando mantener los mínimos que de los que partía la campaña y que eso sí intentamos seguir cubriendo actualmente, que sería por un lado la coordinación tanto entre los grupos de apoyo como con las personas presas, e intentar ayudar apoyar a que las personas entre ellas puedan tener cierta comunicación, y así el apoyo jurídico y esa cobertura para que puedan seguir luchando intentando ser lo menos reprimidas posibles, y luego pues el último eje, que sería la difusión, ¿no? Y que pues esta sección dentro del programa de Raíz pues tiene un poco ese fin y ese objetivo, ¿no? Nada, pues no, pues que queremos que recuerde todo el mundo, ¿no?, que conseguiremos destruir todos los muros. Bueno, pues me alegro que de RAI sirva para vuestro objetivo. Muchas gracias a vosotros. Sí. Bueno, vosotros por participar. Gracias. Bueno, seguimos con Pimpo, que lo primero preguntarle cómo se llamaba el tema que te has cantado antes. Pues está muy bien que me lo preguntes, porque tenía miedo de que no se entendiera, porque el nombre da sentido a la letra, ¿no? Se llama Manifiesto de la Tortuga y precisamente la letra se supone, o me imagino que la dice una tortuga. De ahí lo de decir cosas como que los seres humanos somos un poco tontos. Y claro, no tiene sentido que lo diga yo, ¿no? Bueno, y por si acaso esta vez el título también marca tanto, que no va a cantar ahora, Pimpo. Ahora voy a cantar una canción que se llama La Santa Compaña, es en referencia pues a la mitología gallega, ¿no? Que no sé si conocéis el mito de... Bueno, el mito, no sé si es una leyenda, no sé. Si hay alguna persona gallega aquí que me perdone por mi cultura castellana, excesivamente castellana. Y es un mito que habla un poco de las muertas que van recogiendo al resto de seres y también las unen a su procesión de muertas, ¿no? Y un poco, pues, dando sentido a mis sueños de rabia hacia las personas, hacia la gente, hacia los aparatos que nos oprimen, ¿no? Y todo este rollo, como que imagino que en algún momento tendremos oportunidad de despertarnos y machacar violentamente a todas aquellas personas que nos destrozan, nos encierran, nos torturan, ¿no? Un poco sueños de rabia, ¿no? Bueno, pues dejamos con Pimpo. Calaveras blancas avanzan contra el viento con atenta mirada hacia el horizonte con paso decidido. La lluvia es intensa y la noche despierta ante la firmeza de las piernas que avanzan, ante la firmeza de las piernas que avanzan. Los cuerpos bien articulados, compuestos de huesos largos, duros y blancos, resaltan en lo oscuro como cuchillos curvos, sacando los ojos a todos los difuntos. Estaremos muertas y con hambre de justicia, estaremos muertas y con hambre de justicia. Las almas vagabundeaban hacia un mundo nuevo, errantes y sin balas. Todas las armas las habían tirado. Una vez acabado el trabajo, habiendo volado la cesera de los ricos, habiendo volado la cesera de los ricos. Hubo que redactar el Real Decreto, enumerando uno a uno todos los privilegios de propietarios, empresarios y clero. Todos prendieron en el fuego informe, mientras alrededor se bailaba un paso doble, reinaba la anarquía en el el medio del bosque reinaba la anarquía, en el medio del bosque. Los cuerpos aún uniformados de policías, reyes y soldados, les fue reservado el último momento mientras se torturaba a todos sus sargentos. Fueron aniquiladas todas las fuerzas del orden, fueron aniquiladas todas las fuerzas del orden ante la firmeza de las piernas que avanzan. Estaremos muertas y con hambre de justicia, habiendo volado la cesera de los ricos. Reinaba la anarquía en el medio del bosque, fueron aniquiladas todas las fuerzas del orden. Gracias. Muchas gracias, Joé. A vosotras. Y bueno, seguimos aquí en De Raíz, en directo, con todas las cosas que tiene el directo, que ya estáis viendo, que son un montón. Y nada, la siguiente sección que vamos a presentar, habíamos dicho en la presentación que tenemos secciones nuevas, y la sección nueva que tenemos es la sección que va a hacer la Biblioteca Social Hermanos Quero. Iban a venir dos compañeras, pero al final solo ha podido venir una. Te agradecemos un montón que te hayas animado a hacerlo tú sola. Y nada, vamos a dar paso. Vamos. Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa? Ah, Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit cualquier otro? 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Caminando en paralelo al monorraíl colgante. Quisiera hacerle otra pregunta, pero no me atrevo. Hágala. ¿Es cierto que hace mucho tiempo los bomberos se dedicaban a sofocar incendios en lugar de quemar libros? Su tío tiene razón, está un poco chiflada. Una pregunta más. ¿Otra? Esta es la última. Bien, ¿cuál es? ¿Ha leído alguno de los libros que quema? ¿Por qué había de hacerlo? Primero, no me interesan. Segundo, tengo otras cosas que hacer. Y tercero, está prohibido. Claro. El fragmento que acabamos de escuchar y con el que iniciamos la presentación de esta sesión pertenece a la película que Truffaut dirigió en el 66 y está basada en la novela homónima que Jack Bradbury escribió en el 1953, si no creo recordar, en plena época del macartismo, y supongo que la escribió como respuesta al mismo. En ella se describe una sociedad en la que los libros y las lecturas están proscritas y en la que los poderes públicos persiguen de forma implacable a aquellas personas que sienten amor por la lectura. Como hemos oído en el fragmento, Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel, en la que el papel se inflama y arde. E ilustra uno de los posibles nombres, porque todavía no lo hemos consensuado, de lo que puede ser la sesión 451. Además, como Bradbury, nosotras estimamos que el poder siempre ha sabido que leer obliga a pensar por una misma, o como mínimo nos implica hacernos preguntas sobre nuestra vida y sobre el tipo de mundo que queremos vivir. Es curioso cómo aquellas, y me gusta mucho en el fragmento, cómo aquella gente que osa hacer preguntas incómodas siempre se les tacha o se les descalifica, en este caso como loca, chiflada, etc. Venimos de la Biblioteca Social Hermanos Quero, que quien no la conozca es una biblioteca donde podéis, por cierto, encontrar, yo creo que tanto el vídeo como el libro que del que hemos hablado anteriormente. Y quien no conozca la Biblioteca Social Hermanos Quero, deciros que una biblioteca asociativa, que una librería, centro de documentación y un lugar de encuentro. Pero como que si os apetece, en un futuro pues hablará más a fondo o de una forma más exhaustiva de este proyecto. En principio, como hemos dicho, somos la gente de la biblioteca, estamos abiertas y además nos apetece compartir esta sesión con otras bibliotecas o espacios de lectura y, como no, con otras lectoras. Como lectoras y como lectoras que creemos, no creemos en la obligatoriedad de la lectura, pero sí en la necesidad de espacios que hagan los libros accesibles para la gente. Libros como fuente de autoformación, los libros que propician espacios cada vez mayores de autonomía y libertad y nos ayudan a subvertir o hacernos preguntas y a respondernos esas preguntas. Apelamos, desde esta sesión vamos a apelar a los espacios colectivizados como las bibliotecas, donde el libro deja de ser un objeto de consumo para cobrar su auténtica identidad, o por lo menos así lo estimamos, que es ser una herramienta viva para enriquecer nuestras luchas o vehículo de conocimiento para la acción y, por supuesto, del disfrute. Como decía el señor Conrad, que la novela es historia, historia de la humanidad o no es nada, a la gente que piense que en esta sesión solo van a tener cabida pues el ensayo o un libro así bastante sesudo, que sepan que nos vamos a adentrar en otros géneros literarios como la novela, la poesía o el teatro, pensando que estos géneros son también, desde otra perspectiva, lo que es la aventura, la emoción, la sensibilidad, otra forma de conocimiento. Nos parece especialmente importante vindicar la palabra escrita en la era de la tecnología y lo digital y ver cómo cada palabra como concepto y creación de pensamiento. Porque los libros invitan a cuestionar certezas, son transmisores de esa memoria que no es oficial, y porque no renunciamos al placer de tocar, ver y oler las páginas de esos libros. En cada sesión trataremos de reseñar algún libro de la biblioteca de especial interés para nosotras, algún texto o publicación del Centro de Documentación, que es un espacio de publicación y textos para consultar en el local, y alguna novedad de la librería. Y si nos llega tiempo, intentaremos enriquecer esto con algún material audiovisual. Intentaremos tener siempre como una cierta coherencia o cierto criterio temático, aunque igual no siempre lo conseguimos. Y Ale, pues terminar un poco también como habíamos pensado, decir cómo el crear conciencia, y para eso los libros son el vehículo ideal, pues siempre los poderes públicos, las instituciones, lo han temido. Y nada, pues daros las gracias al programa por invitarnos y os esperamos en la próxima cita. Muy bien, pues agradecemos un montón de que vayáis más a hacer esta sesión, porque la verdad es que teníamos ganas, ¿no?, de que no se nos quedara el hueco de la sección de reseña sobre libros, que nos parece una cosa súper interesante. Bueno, además, ¿no?, sí que nos apetecía, sí que hay ánimo y hay bastante ganas de tirar con ella. Venga, pues hasta luego. Muy bien, muchas gracias a la biblioteca, hermanos. Quiero que además de esos proyectos con los que compartimos codo con codo, como dice nuestra sección, vamos, porque compartimos espacio. Bueno, y la siguiente, ahora tocaba presentar la sección de familiarizándonos, pero nuestra compañera no ha llegado todavía, así que vamos a continuar con el programa, ¿no?, y a ver si llega para última hora. Sí, así que invitamos a las compañeras del Centro Social Autogestionado y Ocupado, que nos están haciendo así gestillos como de tiene que ser ya, pues sí, tiene que ser ya, porque se nos ha caído la otra sección en lo que tiene el directo. Y nada, darle también la bienvenida y las gracias en este caso a La Redonda, porque hoy nos sirve así de casita radiofónica. Bueno, pues como decíamos, tenemos nueva sección, que a esta sección la llamamos Codo con Codo. Como ya hemos contado en la presentación, tenemos la sección y está dedicada a colectivos y a proyectos que trabajan en Granada o alrededores. Teníamos muchas ganas de dedicar un hueco a conocer propuestas políticas que confluyen en nuestra zona. Y también teníamos muchas ganas de compartir un rato con la gente del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, que es un proyecto que no hace mucho ha vivido un proceso de reinventarse bastante intenso, así que pues la hemos invitado para que nos las cuenten ellas mismas como protagonistas. Pues nada, en primer lugar nos gustaría que nos situarais un poco, porque igual hay gente al otro lado de la onda que no sabe qué es un centro social o que no sabe qué es que es La Redonda, el Centro Social Ocupado La Redonda. Buenas, pues La Redonda es un centro social ocupado autogestionado. Nosotras lo vivimos como un espacio recuperado y una herramienta en forma de infraestructura, más que nada para el apoyo de las luchas políticas. Creemos que cada centro social parte de realidades distintas, por lo menos, por lo tanto, la gestión será diferente, ¿no? Y bueno, las cosas en común entre diferentes CSOAs pueden ser la ocupación como reivindicación política, la autogestión y la organización asamblearia. Vale, y como ya anticipaban un poco las compañeras de Canción Pretexto, lleva abierto mucho tiempo, entonces nos gustaría que nos pudierais contar un poco de la historia del espacio, ¿no? Que cómo han sido las distintas etapas hasta llegar a esta nueva redonda. Bueno, pues la verdad es que las etapas han sido muchas, ya que estamos hablando casi de 18 años reivindicando la ocupación, pero siempre se han dado como varias líneas. Básicamente, ha habido una línea con un marcado acento político y otra línea más alejada de todo esto y más adaptada al uso del espacio hacia un ocio alternativo o más interesada por planteamientos puramente estéticos. En ciertos momentos sí que es verdad que se ha impuesto más esta última línea, pero ahora mismo no es así, ¿no? Estamos en una etapa en la que la parte política tiene mucha más carga en el espacio. Bueno, y ahora que ya estamos situadas, contadnos qué proyecto se está cociendo en este espacio en el que nos encontramos. Bueno, pues los cambios en el espacio desde hace unos años atrás han visibilizado que pretendíamos una ruptura con etapas anteriores y definirnos como un nuevo proyecto con una línea de trabajo consensuada. Para esto nos pareció fundamental plasmar todo ese esfuerzo y comenzar a trabajar con aires nuevos. El Centro Social La Redonda empezó a formar parte en septiembre de 2014 cuando, tras un tiempo de trabajo conjunto y unos días de encuentro y debate, terminamos las bases de funcionamiento de este nuevo proyecto, que serían algo así como un marco de referencia desde donde construir, crecer, soñar, compartir. Y bueno, quizás también os preguntaréis por qué el nombre de La Redonda. Pues bueno, hemos elegido este nombre porque queremos hacernos visibles con el nombre del barrio en el que nos encontramos y un nombre casi en desuso por las transformaciones urbanísticas de la zona. Nos gustaría que este espacio sirva para gestar las luchas y las relaciones de la mano del barrio y de su gente, y esto puede ser una buena forma de hacerlo, como un guiño al barrio, para poder llegar un poco a eso, ¿no? Y bueno, dentro de nuestra línea de trabajo nos declaramos como un espacio feminista, vegano y en defensa de la tierra, preocupación, anticapitalista, y no sé, es que es un poco difícil decir en qué consiste el centro social en sí, ¿no? Porque lo mejor sería que os pasarais y nos conocierais, como está haciendo toda esta gente aquí hoy, que bueno, que muchas ya nos conocen, pero a quien quiera, ya sabe. Y bueno, lo que sí podríamos decir es que desde este proyecto lo que se pretende es un poco o mucho plantarle cara a los distintos ejes de opresión que se reconoce, que reconocemos nosotras como tales, y por eso el centro social se sitúa como un espacio horizontal, contrario al heteropatriarcado, al racismo, a la lesbofobia, a la homofobia, a la transfobia y bueno, en definitiva, cualquier otro tipo de opresión o relación de poder jerárquica. Nos gustaría que fuera un espacio desde donde construir, donde se generen otras formas de relacionarnos, vaya, un espacio de transformación social. Bueno, cuando os presentábamos, hablábamos de que se acabáis, o sea, estamos en pleno reinvente del centro social, y bueno, pues suponimos que viene dado por algo, o sea, tuvo que haber una necesidad de por qué reinventarnos. ¿No lo queréis compartir con nosotros? Sí. Como hemos dicho antes, el CSO a la Redonda surge de la necesidad de transformar un espacio que llevaba unos años caminando con el esfuerzo de diferentes personas, de construir un espacio político donde nos encontremos, nos reconozcamos y construyamos juntos esa vida juntas, o juntos, lo que queramos, esa vida que queremos vivir lejos del mundo, ¿no? Y en el que nos vemos cada día. Que no nos gusta nada y por eso necesitamos construir espacios donde nos sintamos seguras y no se reproduzca todo lo que no queremos en nuestras vidas. ¿Y cómo ha recibido el entorno político de Granada este cambio, este nuevo rumbo que le habéis dado al proyecto? Bueno, pues desde el entorno político de la ciudad, la verdad es que hemos recibido el apoyo de diferentes colectivos y de individualidades. Y queremos agradecer este apoyo, que la verdad es que llegó en una etapa muy complicada para todas nosotras y que la verdad ha sido imprescindible para la puesta en marcha de este nuevo proyecto. No sé, que cosas como las de hoy, ¿no?, que vengáis aquí a grabar desde La Redonda, pues para nosotras es como una inyección de energía y súper grande. Y bueno, que por otra parte no ha sido así para todo el mundo, ¿no?, y que también asumimos que no toda la gente le gusta el giro que ha dado el centro social, que lo sabemos porque nos lo hacen ver y que lo asumimos como una parte más del proceso, ¿no? Que igual que asumimos pues la diversidad de proyectos políticos que hay en la ciudad. Bueno, está claro que el centro social está abierto, mira dónde estamos, como bien decía yo, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo radio, pero también queríamos que nos contarais un poco, bueno, pues aparte de hoy, por ejemplo, qué más se puede hacer en La Redonda. Pues bueno, las actividades que hay en el centro social no son estáticas ni son siempre las mismas, ¿no? Ya que el espacio siempre está abierto a nuevas propuestas y cambios en los talleres. Cada taller se realiza en función de las necesidades e intereses de las personas que participan. En sí, La Redonda es un espacio de autoorganización, ¿no? Y por lo tanto también tenemos una sala de reuniones en la que otros colectivos pueden venir a reunirse si así lo quieren o necesitan. Ahora mismo que estén en funcionamiento, tenemos las clases de inglés, el taller bici, luthier, la oficina de ocupación, taller de circo, la biblioteca, el huerto, el jardín. Y próximamente empezarán también el taller de serigrafía, el rocódromo, un espacio donde desarrollar talleres de electricidad, soldadura, fontanería, carpintería, un poco así de todo. También decir que estamos arreglando el teatro desde el que estamos hablando ahora y bueno, el ropero, la cafeta, el local de ensayo. Ahora mismo estas son las cosas que se están realizando o están previstas, pero que estamos súper abiertas a cualquier otra propuesta. Y bueno, que estamos intentando que estos espacios estén adaptados a todas las edades. Poquito a poco lo iremos consiguiendo. Ah, y bueno, y que la actividad que más está haciendo que se acerque la gente al centro social son los comedores veganos, que se hacen periódicamente cada jueves al mediodía. Cada comedor lo realiza un colectivo que explica en qué trabaja. Los comedores, además de venir a comer la gente, ¿no?, pues son un punto de encuentro, de difusión del veganismo y la liberación animal, y también de financiación de los colectivos. Y bueno, hay actividades también más puntuales, ¿no?, como la jornada, los conciertos, espectáculos, charlas, talleres. Vale, y si alguien que os está escuchando dice, uy, yo tengo que apoyar eso, yo tengo que participar, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues si lo que quiere es conocer el proyecto, pasarse por aquí, si le apetece. Estamos en Camino de Ronda 190, como sabéis, y bueno, también se hacen jornadas de trabajo porque nos queda muchísimo por arreglar en el espacio y también puede ser una forma de irnos conociendo, que la gente que quiera puede venir. Esto se suele anunciar en la web y en el Facebook, y por si la gente que quiera estar atenta, pues ahí se va colgando. Y también, si tienes alguna propuesta, pues puedes acercarte los miércoles a las 7 al espacio de propuestas. Allí es donde la asamblea recibe las distintas propuestas y se valoran detenidamente. También, si no puedes venir a la asamblea propuesta, pues se pueden mandar al correo info@csoalaredonda.org. Y bueno, decir que somos una asamblea cerrada, pero no hermética. Y esto quiere decir que si alguien tiene ganas de participar en ella, pues puede pasarse e irnos conociendo y ponerse en contacto con nosotras. Vale, y una de las apuestas más valientes, en mi opinión, que habéis hecho en este proceso de evolución que habéis vivido, que estáis viviendo, ha sido en cuanto a la financiación. ¿Os apetece explicarnos eso? Vale, sí. Ya que la pregunta, ¿no? Bueno, pues de ahora mismo la financiación, por una parte, nos lleva del beneficio que se saca de algunas actividades puntuales. Se da un 15% para el centro social. Y bueno, también se sigue vendiendo bebida como antes, pero sin alcohol. Se siguen haciendo cenadores y comedores veganos y también estamos abiertas a cualquier tipo de donación, tanto económica como material, ¿no? Pues herramientas, libros, útiles de cocina, materiales de construcción, ¿no? Que ahora mismo es como lo más urgente para seguir con las obras del centro social. Y bueno, por otra parte también decir que cada taller y colectivo se financia de forma autónoma, pero que siempre dentro de las bases de funcionamiento de este proyecto, ¿no? Que de las cuales una de las pautas consensuadas es la no venta de alcohol u otras drogas. Sí, bueno, lo de la venta de alcohol, que es como el tema así que más de cambio... Es porque consideramos que desde la Asamblea del Centro Social se considera que el poder utiliza la droga y el alcohol como herramienta de movilización social. Además de que los impuestos recaudados con las drogas legalizadas se ponen directamente a disposición del Estado para seguir financiando su sistema represivo. Es por todo esto, entre otras cosas, por lo que no queremos ser cómplices de esta herramienta del poder dentro de nuestros propios espacios. Además, el alcohol y las drogas han supuesto multitud de situaciones violentas hacia el centro social y las personas que se encontraban o se encuentran en él. Así que, por todo ello, pues queremos construir un espacio sano y agradable en el que todas las que estemos en él nos sintamos cómodas. ¿Y cómo está siendo la experiencia que estáis teniendo con estos cambios? Pues la verdad que bastante positiva, porque bueno, la financiación se hace más difícil, pero también nos ha hecho tener un poco más de imaginación y agudizar el ingenio. Y bueno, la idea es hacer una distri del centro social y también pues intercambiar plantas y esquejes que ya se está haciendo y que nos está siendo bastante... No sé, nos está gustando. Y bueno, además también, por ejemplo, como se ha comentado antes, los comedores están siendo todo un éxito como nueva forma de financiación también, ¿no? La verdad es que una alegría, ¿no? Que te viene un jueves y te ve igual 100 personas en el patio, ¿no? Eso, al mediodía, tranquilamente, hablando, comiendo con el que te toca al lado, yo qué sé, es como eso, otro, ¿no? Otra manera de vivir el espacio, que yo la verdad es que me alegro un montón, tío, de que se esté dando, ¿no? Nosotros también. Sí, más allá de lo personal, incluso pues eso, para los colectivos también está siendo una forma diferente de darse a conocer, o sea que muy guay. Bueno, ¿alguna cosilla ahí que se haya quedado en el tintero, algo que creáis que deberíamos contar? Pues sí, sobre todo agradeceros vuestro apoyo y compartir este espacio con vosotras, ¿no? Que nos ha gustado un montón. Y bueno, nosotros queríamos recordar que en la web de la radio hay una agenda donde todas las actividades que hemos hablado antes del centro social ocupado, autogestionado a la redonda, se van publicitando. Y no sé si tenía algún email de contacto o algo para dar así referencia a la gente que nos está escuchando. Sí, además de la radio, se puede ver directamente, que también aparece el enlace ahí, la web de La Redonda, donde se va colgando toda la información de actividades, talleres, charlas, y tal, que es www.csolaredonda.org. Y el mail de contacto, que lo hemos dicho antes, pero lo repetimos, que es info@csolaredonda.org. Y en Facebook también se suelen colgar las actividades para quien lo quiera ver por ahí. Y es, el nombre es CSOA La Redonda. Y ya está. Vale, nosotros dejaremos todos estos enlaces en la web del programa para que las personas que nos están escuchando, pues, como muchas veces cuando lo escuchas, no te quedas porque tengas donde buscarlo. Pues nada, que nosotros también nos hemos sentido muy cómodas. Estamos muy contentas de estar aquí. Muchas gracias. Pues nos despedimos de las compañeras del CSOA La Redonda con un pedazo de abrazo y deseándoles lo mejor en nuestra etapa de su proyecto, que apoyamos de corazón y, por supuesto, de raíz. Gracias. Bueno, pues la desaparecida está aparecida. Así que vamos a poder presentar una sección que además a nosotros nos gusta mucho, desfamiliarizándonos, que además ya lo decimos del tirón. Sin ahora que hemos aprendido a decirlo. Ahora que hemos aprendido a decirlo, que no viniera. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Un poco estresada, la verdad, vengo corriendo de trabajo. Bueno, aparte del estrés, cuéntalo. Vale. Os cuento que después de mucho pensarlo, porque la verdad que ando bastante hasta arriba, y bueno, me puse muy contenta de recibir la propuesta. Me he lanzado a la nueva temporada de Familiarizándonos y me habéis estropeado el chiste porque quería contar que lo hacía para decir cada vez más deprisa Desfamiliarizándonos. Ya casi lo tengo, pero bueno, ya habéis sido más rápidas. Y ayer hablaba con una amiga que pensábamos que también le podemos dar la vuelta. Entonces llegamos a Sotnotnacirralimabsev. Eso va a ser para tercera temporada. Tercera temporada. Eso, bueno, lo tenemos que ensayar poco a poco. Bueno, en serio, a pesar de que es difícil sacar el tiempo, me apetece seguir con Desfamiliarizándonos porque es un tema al que le doy vueltas pues casi todos los días. Toda la violencia que rodea al concepto y a las prácticas de la familia y que se nos cuela en la vida más o menos todo el rato, ¿no? Hoy ando con ganas de jugar con las palabras y os traigo la etimología de familia, ¿vale? Os la leo. Derivada de antiguo, lengua de origen latín. Familia, que también se dijo familia y familia, del latín antiguo o del osco, que es una lengua indoeuropea, famel, que significa siervo, esclavo, todo en masculino, claro. Primitivamente significó el número de siervos, fámulos o criados que tenía cada amo, y luego se extendió a significar el conjunto de la mujer, hijos y demás gente que vive en una casa, debajo del mando del señor de ella, o que está bajo su potestad, que sirve a sus órdenes, o ama de casa, o linaje, parentela, etcétera. Ahí nos lo dejan. Habla por sí mismo. Y si estamos desfamiliarizándonos, ¿qué significa familiarizarse? Pues acostumbrarse. La idea es que yo no quiero acostumbrarme a la familia nuclear como un modelo impuesto, ni quiero tragarme con papas el amor romántico para llegar a construir mi propia familia. Pienso que cada una tenemos una historia y que hay temas que nos atraviesan de raíz. Para mí ahora mismo son los lugares de encierro, la familia, el colegio y la cárcel. Como cárcel entiendo también, bueno, psiquiátricos, centros de menores, ¿no? Cualquier estructura de estas características. Y la familia para mí no es un lugar físico, pero sí es una estructura de encierro permanente. Bajo mi punto de vista, es difícil escaparse de todo lo que nos imponen de pequeñas y de todos los modelos que mamamos desde esa estructura familiar, ¿no? Cada cual la que nos toca. Así que nada, voy a ser más o menos breve, ya voy terminando. La idea es que una vez al mes quiero venir a intentar cuestionar y a reírme un poco con vosotras de algún concepto relacionado con esa estructura familiar normativa. Y nada, os quería dar las gracias por volver a invitarme y que es un gusto estar aquí con vosotras de nuevo, aunque haya sido breve y a última hora. Yo, gracias a ti, ¿verdad?, por la aportación que haces, que a mí además me parece súper interesante porque últimamente, no sé si es una sensación mía, pero últimamente como que está muy en boga el concepto familia, ¿no? Como desde movimientos sociales, ¿no? Sí. Es todo el rato, hay una familia en desahucio, parece que si deshacen a una familia es como mucho más grave que si deshacen a una persona o a, o a cuatro personas, ¿no? Entonces como que me parece súper interesante que se introduzca este debate, ¿no? O este, o que se cuestione este concepto, ¿no? Que sí, últimamente la familia y la ciudadanía está muy de moda, ¿verdad? En todo el medio de son dos todo, palabras, sí. Vamos. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias y nosotros también encantada de tenerte por aquí. Gracias a vosotras. Pues nada, seguimos en De Raíz, seguimos en directo, un programa de Radio Almaina en el 107.1 de la FM o en el streaming de la página web. Y bueno, vamos terminando y vamos a dar paso a Pimpo, ¿no? Que se toque la última canción. Ah, que le falta micro. Le vamos a dar un micro. Que con micro va a quedar mucho mejor. Bueno, me gustaría comentar que esta canción me gustaría dedicársela a Marilyn. Marilyn es una perra que apareció hace muy pocos días muerta en la carretera. Es una pues yo qué sé, es un ser vivo que compartió muchos años con varias de nosotras y pues lamentamos mucho su pérdida. La canción que viene ahora va pues un poco reivindicando también la rabia otra vez en contra de pues de la opresión, en este caso de los automóviles. Muchas veces no somos muy conscientes y la canción es divertida, pero no por ello es menos reivindicativa. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill. He visto la peli de Kill Bill y me ha gustado mucho. He visto la peli de Kill Bill y me ha gustado mucho. Porque ella es muy valiente, se carga a todos los malos y mata a mucha gente. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill. Lo que pasa es que yo no puedo llevar la katana por la calle, ni meter mi gran espada en el avión. Además, no monto en avión. Además, no soy tan valiente como la superheroína que se carga mucha gente. Aún así intentaré aplicar la peli a mi vida. Por eso ahora el prota soy yo. No tengo katana, pero tengo un biciclón. El prota soy yo, no tengo katana, pero tengo un biciclón. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill. Me fui a entrenar con Perico y me enseñó todos los trucos del ciclismo. Y ahora uso la técnica para machacar a todos los vehículos que no sean biciclos. Y el prota soy yo, no tengo katana, pero tengo un biciclón. El prota soy yo, no tengo katana, pero tengo un biciclón. Kill Bill, Kill Bill, Kill Bill. Pues nada, primero despedir a Pimpo, que muchas gracias por la música en directo, que siempre da un montón de subidón. Y a nosotros nos pasa igual que la de no somos tampoco tan valientes como la de Kill Bill, así que esto del directo pues nos pone tan nerviosa, hemos tartamudeado, ese cosquilleo de hacer, pero que estamos muy contentas sobre todo de poder reencontrarnos ahí con toda la gente, con todas las ramitas que conformamos de raíz, que hace que pues, nos vayamos por las ramas, pero pretendemos llegar a la raíz. Y nada, agradecemos también a este pedazo de equipo técnico que ha venido aquí a echarnos un cable o tres o cuatro. ¡Una ola para el equipo técnico! Y nada, pues que estamos al tope. Vamos, pues ya que con este subidón que recordad que nos podéis enviar convocatorias a los colectivos, que hay ahí un espacio de difusión muy bueno, hay que aprovecharlo. Y también si creéis alguna noticia de interés local, que como sabéis tenemos ahí nuestra sección, que nos ayuda a Paco, pues que si nos ayudáis pues mejor, el contacto lo repartimos de raiz@radioalmaina.org. Y por cierto, esto me recuerda que en Radio Almaina hay una propuesta que está funcionando hace poco, que consiste en radiar, hay un correo en el que vosotros podéis enviar las convocatorias de vuestros colectivos y entonces hay una persona que se encarga de hacer como cuñas radiando las convocatorias, ¿no? Tenéis que enviar un correo a convocatorias@radioalmaina.org explicando el tipo de actividad, el lugar y la fecha y la hora. Que de todas maneras no está de más decir que lo suyo es que cada colectivo se haga su cuña y así nos vamos acercando a la radio, queda mucho mejor, más dinámico y hace mucho más. Bueno, y aparte de en el 107.1 de la FM Granadina, pues también colgamos nuestros podcasts, pues, porque si te lo has perdido, porque pues tengas tu oportunidad de escucharlo. Y si queréis escucharlo, está en deraiz.radioalmaina.org, de donde, pues aparte, pues que nos contéis algo, que esto da una soledad, que tú estás hablando aquí y no sabes si hay nadie detrás. Y nada más, que el programa también lo podéis escuchar desde la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Hay un sistema de streaming que con un simbolito de estos del Play le dais ahí y suena en directo, o también se van colgando las entradas de los programas nuevos que se hacen. Pues nada, ya solamente da las gracias a todas las personas que hemos liado para poder hacer hoy el programa, que como siempre pues son unas cuantas, aunque solamente se escuchen un par de voces, y que nos vemos en 15 días. Bueno, nos escuchamos mejor. Thank you.